la tenemos al aire a la concejal, a Marta Vanegas, concejal de Juntos por Villa Allende, representante del Frente Cívico, una de las firmantes en este proyecto de ordenanza de transparencia. Marta, antes que nada te saludamos, te agradecemos el contacto, ¿cómo estás? Hola, buenos días Bruno, buenos días ahí a toda la mesa, Cari, a Nico y bueno, a toda la audiencia de Radio Nexo. Marta, si bien venimos tratando el tema en anexo, digo, para algún desprevenido que recién se engancha, repasanos un poco de qué se trata este proyecto y por qué deciden impulsarlo. Bueno, vos sabés que esta era una preocupación o un tema que nos interesaba tratar a algunos concejales en el Consejo Deliberante ya de hace un tiempo. No le encontrábamos la forma, o lo veníamos charlando, pero no le habíamos dado forma. Bueno, coincidió que un poco charlando con los concejales, los seis firmantes acá, ya veníamos charlando un poco sobre la ordenanza de la reserva, entonces que ya promulgada, así que muy contentos en el Consejo Deliberante. Bueno, tocamos un poco también este tema, porque verás que somos los impulsores, somos de todos los bloques, digamos, representantes de todos los bloques dentro del Consejo Deliberante. Planteábamos la necesidad de los sueldos, ¿no? De poder publicarlos y publicitar, digamos, se debe corresponder y se debe hacer, ya que todos los actos públicos deben ser, como lo dice la palabra, públicos. Bueno, de ahí es que bueno, empezamos a charlar y trabajamos sobre este proyecto de transparencia y publicidad de los sueldos de los funcionarios públicos de la Municipalidad de Villa Allende. A este ítem, que es, digamos, el primer artículo de la ordenanza, le agregamos otro que era un poco tratar de trabajar sobre un escalafón de los funcionarios públicos, porque veíamos algunas inconsistencias, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una fórmula nosotros en el artículo 2, que te digo que ya prácticamente está descartada en el Consejo, en comisión hemos trabajado, a lo mejor estamos viendo de realizarla de otra manera. Bueno, esta ordenanza es un poco cumplir con el artículo 91, inciso 8 de la Carta Orgánica, en donde dice que la facultad para fijar la remuneración desde el intendente, los funcionarios y los agentes municipales es de los concejales. Es un poco, viene por tradición, por costumbre. Bueno, nosotros tenemos carta orgánica, pero hay otros municipios que no, y en donde, bueno, los intendentes años ahora han decidido absolutamente todo. Viste, en algunos municipios no hay escalafón ni para los trabajadores ni para los funcionarios. Entonces, los sueldos terminan siendo de una forma totalmente discrecional. Se terminan resolviendo los sueldos de una forma totalmente discrecional. Bueno, nosotros resolvimos como concejales, estos seis concejales, decir, no, esto es una atribución que nos compete a nosotros como concejales y queremos ejercer con esta, tomando estas decisiones y haciéndonos responsables de lo que dice la Carta Orgánica, que nosotros debemos hacernos responsables. Entonces, a partir de ahí surge un poco, y de esa discusión surge esta ordenanza que claramente ha abierto muchas puertas, esta ordenanza, ¿no? Porque, suponte, a nosotros nos llega al Consejo Deliberante, que nosotros aprobamos un escalafón que general llega como un acuerdo con los representantes de los trabajadores a la hora de hacer el acuerdo salarial, y llega ahí una tablita con los sueldos de los funcionarios públicos, ¿no? De hecho, nosotros vemos esa tablita y vemos nuestro básico, el último, suponte, de 78 mil pesos, pero nosotros de bolsillo, los concejales, cobramos 128, pero tenemos un bruto de 160. Y bueno, también nos cuestionamos nuestro propio, digamos, cómo llegamos a eso de nuestro propio haber, ¿no es cierto? Bueno, entonces vemos esa inconsistencia en nuestro propio sueldo, pero no sabíamos nosotros cuáles eran los sueldos reales de los funcionarios en el municipio, porque, o sea, lo que nosotros nos llega al Consejo Deliberante es una tablita en donde dice, suponte el sueldo del intendente de 94,000 pesos de básico. Entonces dijimos, si nosotros cobramos 128 de bolsillo, del intendente no va a cobrar 94,162 pesos de básico, que es lo que nos llega a nosotros al Consejo Deliberante. Entonces, Marta, disculpa que te corte ahí, pero como para sumar, ese básico es el que también se discute cuando se habla del presupuesto anual en el Consejo Deliberante. Claro, en el presupuesto anual de que nos llega a nosotros al Consejo Deliberante, suponte, por el sueldo del intendente nos llega ese básico, digamos, el general sobre ese básico nos llega, ¿entendés? Así claro, como el de los secretarios, como... Eso es lo que nos llega a nosotros en el presupuesto. Después hay otros ítems que se llaman adicionales y demás, en donde ahí están otros valores, ¿no? Pero nosotros no teníamos el real, no sabíamos el real haber que cada uno de los funcionarios públicos cobraba, y nos parecía que no estábamos cumpliendo con nuestro deber, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no, nos tenemos que hacer cargo de esto, lo veamos, lo discutamos. Es un tema muy rígido, porque bueno, uno está hablando del haber de es un tema que, viste, por ahí no todo el mundo lo quiere tratar, pero bueno, nosotros decidimos hacernos cargo de esto. De hecho, hacernos cargo de esta discusión también generó comentarios que por ahí no son buenos, pero estamos completamente decididos. De hecho, una de las concejales que firma esta ordenanza ni siquiera cobra el sueldo como concejal, porque está jubilada y optó por su jubilación. O sea que el interés genuino de los concejales es ordenar, digamos, una escala salarial de los funcionarios públicos. Marta, y... De hecho, perdón, sí. a raíz de esto, bueno, nosotros hemos... pedido al municipio que nos envíen las planillas de sueldos reales de todos los funcionarios, también hemos pedido de los trabajadores, y bueno, entonces ahí sí podemos ver el sueldo real. Entonces, bueno, seguimos encontrando inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, vos tenés el sueldo del intendente de la Municipalidad de Villa Allende. Es un sueldo de alrededor de 350,000 pesos de bolsillo. Nosotros como municipio tenemos un presupuesto anual de 2,331,810,000, o sea, 2,300 millones. Mira, lo comparamos con la Muni de Córdoba. La Muni de Córdoba tiene un presupuesto anual de 108,000 millones. El nuestro es de 2,330 millones. Y el sueldo del intendente de la Municipalidad de Córdoba, que está publicado en las páginas, es de bolsillo, ¿no?, de 364 pesos. Con un presupuesto de 108,000 millones. Nosotros tenemos uno de 2,330 millones. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de que empezamos a estudiar esto, vamos encontrando cada vez más inconsistencia. Nos vamos a otro municipio un poco más chico, a lo mejor que tenga un poco más que ver con nosotros, uh-huh, como el municipio de Jesús María, que tiene un presupuesto parecido al nuestro, un poquito más alto, pero está en los 2,000... Sí, que no hace la diferencia. 2.600 millones, creo. Bueno, el sueldo ahí de un intendente de bolsillo de 219 pesos, digamos. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, el tema es cómo calculamos esto. O sea, primero nosotros queríamos armar un escalafón, hoy ya estamos pensando en, bueno, ¿cómo calculamos? ¿No es cierto? Porque obviamente la responsabilidad más grande la tiene el intendente, por lo tanto, está perfecto que pueda tener un honorario, una dieta, una remuneración acorde a sus funciones, ¿no? Pero también esto nos llevó a ver, por ejemplo, otras cuestiones, como por ejemplo, una persona que corre atrás de un camión de RCU, un trabajador, ¿no es cierto?, cobra una remuneración de alrededor 40,000 pesos por mes. De bolsillo. De bolsillo. Pero a su vez tiene que un monotributo, o sea, tiene que facturar, de ahí tiene que pagar monotributo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, toda esta discusión nos abre como más discusiones y más puertas, ¿no? Sabemos que el salario mínimo y vital y móvil hoy está en 38,000, o sea que más o menos ese monotributista que corre, que trabaja 140 horas al mes, ¿no? Y cobra el salario mínimo vital y móvil. Y también sabemos que una familia necesita de 83,000 pesos para poder vivir, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo, esta es una discusión que a nosotros nos ha abierto muchas puertas, son muchas cosas las que estamos analizando. También creemos que tenemos la responsabilidad de achicar esa brecha entre ese trabajador que no tendrá la responsabilidad máxima, pero tiene una responsabilidad muy importante, que es la de correr atrás de un camión durante 5 días, 6 horas no, semanales, después, para que nosotros tengamos la ciudad limpia. Y después se le suma, ¿no?, también otras cuestiones, en este caso puntual, que tienen que ver con la salubridad de su trabajo y demás, ¿no?, que también tienen que ser considerados. Si bien cada empleado cumple una función importante, esencial, y tiene su desgaste o sus condicionamientos en el trabajo, en este caso puntual debería también considerarse las condiciones laborales. Exactamente. Bueno, Marta, ¿cómo te digo? Esta ordenanza es como que nos ha abierto muchas puertas y de las que realmente nosotros nos sentimos responsables y que nos decimos los concejales, o sea, la Carta Orgánica dice que nosotros nos tenemos que somos responsables de esto y queremos asumir esa responsabilidad. También la queremos trabajar con el Departamento Ejecutivo y ver cómo podemos mejorar a ese trabajador que apenas llega al salario mínimo vital y móvil sin tener aportes y demás, porque es un monotributista, cómo podemos a lo mejor mejorarlo, blanquearlo, contratarlo, ¿no? Nosotros íbamos para hacer una escala salarial solamente del Departamento Ejecutivo, que es lo que pretendemos, pero no podemos dejar de mirar esto también, ¿no? O sea, no podemos dejar de mirar que hoy un alquiler en Villa Allende de 2 habitaciones te sale arriba de 40,000 pesos y vos tenés un trabajador que te trabaja 7 horas durante una semana y su sueldo no llega a los 40,000 pesos. Marta, te hago tres cortitas. Primero, o sea, me llama la atención, vos decías en un momento de la nota que el sueldo básico que figura dentro del presupuesto anual es, por ejemplo, en el caso del intendente, y calculo que será con las mismas diferencias para los secretarios, directores y demás, pero figura 94. Digo, ¿con qué ítem llegan después a ganar casi 400,000? Que sería casi 3 veces más, digamos. O sea, que vos venís de laburar en sindicatos y demás. ¿Cuáles son esos ítems para llegar a casi triplicar el básico, digamos, que figura dentro del presupuesto? El presupuesto dice que anualmente para el intendente es de 1,192,000 pesos. Habría que dividirlo en 13, ¿no es cierto? Este 1,192,000. No tengo una calculadora acá, pero eso es lo que nos dice el presupuesto claramente. Para funcionarios. No, el sueldo del intendente. 99,000 pesos. El presupuesto anual dice el presupuesto, perfecto, del intendente es de 1,192,000, el 0,05% del presupuesto. Claro. Bueno, lo que nosotros queremos es transparentar esto, ¿no? Queremos, o sea, que acá donde el presupuesto dice que es de 1,192,000 pesos anual, diga el real valor. Claro, ¿cierto? Porque, Marta, lleguemos a ese real valor. Marta, ¿cómo llegamos a eso? Lo hemos preguntado. Hemos pedido al Departamento Ejecutivo que nos digan cómo llegamos de un básico de 94 mil pesos a un bruto de 463 mil pesos. Bueno, ahí Marta también tenemos información. Estamos esperando esa información. Sí. Hay una información dando vuelta que tiene que ver con esta bonificación que se les hace a los funcionarios y a trabajadores también. Y por ejemplo, uno de los ítems, y supongo que también a partir de allí se llega a estos valores de los sueldos, dicen bonificación por responsabilidad ejecutiva del 10% al 150% de acuerdo a lo designado por agente o funcionario. Claro, pero el básico es multiplicado por un 150 no te llega. Tampoco sé. Claro, no, pero eso podría ser uno de los ítems por los cuales se van sumando. Seguramente. Para ponerle un poco de número, según lo que está en el presupuesto dividido 13, que son 12 más el medio aguinaldo, daría 91 mil pesos mensuales. Aproximadamente. 91 mil y chirolas, digamos. Claro. Tenés casi el 400% más. 300% más, perdón, de lo que cobra, no sé cuáles serían los ítems. Bueno, digamos, ponele que se aplique esta bonificación, un 150 más algún otro ítem, y ahí ya quizás tienen un 300% más, pero digo... Sí, pero bueno, pero no es más algún otro ítem, digamos. ¿Cuáles son los ítems para que se a cobrar cuatro veces más de lo que cobra? ¿Cuáles son los ítems y cómo se reglamentan esos ítems? Porque si acá te da la opción de un 10 a un 150 es... ¿En base a qué le das? ¿Cuánto porcentaje? Exacto, es la que nosotros estamos pidiendo, pero también nos queremos hacer cargo de esto y realmente poder, estamos trabajando también, seguramente ya son, no solamente vamos a hacer un escalafón, sino que vamos a hacer también, vamos a ver cómo se van a calcular los remunerativos. En todo eso, digamos, por eso te digo, nosotros fuimos por la transparencia y por hacer un mínimo escalafón, porque también, ¿qué nos sucede? Porque vos decís, bueno, se tiene que cobrar según la responsabilidad política, ¿no? Institucional, más que política. Uh-huh. La responsabilidad institucional de cada uno tiene que ser la jerarquización, por lo tanto el intendente es el que más cobra, después sigue el secretario. Bueno, hoy nos pasa que tenemos personal de gabinete sin ninguna responsabilidad institucional, o sea, no tiene que firmar, no es un secretario, no es un director, y que tienen un sueldo prácticamente como la de un secretario, ¿me entendés? Bueno, entonces, todo eso nosotros queremos y hemos tomado la responsabilidad de tratar de ordenarlo. Uh-huh. ¿Molesta un poco? Y sí. Pero nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo de este debate, de discutirlo. Es verdad, ayer nosotros citamos a la intendenta, ayer la intendenta fue al municipio, ella nos dijo que está totalmente de acuerdo con la transparencia. Así que nosotros eso lo tomamos muy bien y la verdad que dijimos, bueno, vamos por buen camino, entonces. Y sabemos que hay desde el Ejecutivo toda la predisposición para trabajar sobre esto. Marta, así que, por eso te digo, se han abierto un montón de puertas, digamos, esta ordenanza, y qué bueno que lo hemos puesto sobre la mesa y que nos estamos animando a debatirla, y creo que eso es bueno para nuestra ciudadanía, para nuestra sociedad, y para nosotros también, ¿viste? Porque en definitiva el presupuesto nos está reflejando, digamos, el real egreso con respecto a los honorarios, los sueldos de los funcionarios. Marta, te hago cortita, porque no me quiero ir, porque llegaron varios mensajes de gente que trabaja en el municipio, pero que no es planta política. Este pedido de informe sobre lo que gana real, ¿cada uno tiene que ver solo para los de planta política o todos los trabajadores del municipio? Eso es para, o sea, nosotros estamos trabajando sobre un escalafón sobre la planta política, porque la representación de los trabajadores y el escalafón de los trabajadores lo defiende el sindicato, que son los representantes de los trabajadores, uh-huh, ¿no? Lo que no quita, como te digo, que nosotros también quisimos ver cuál era la brecha, ¿no? Entre este trabajador que hoy no está representado por el sindicato porque está fuera de convenio, digamos, pero es un trabajador que cumple funciones. O sea, no podemos no ver eso nosotros, digamos, también lo vemos, ¿no? Pero este escalafón, básicamente, este escalafón es para los funcionarios, es para la planta política, para la planta política, para el intendente, para los concejales, para los tribunos de cuentas, para los secretarios, para los directores, para los subdirectores, para la planta política, para el personal de gabinete, digamos, para toda la planta política. Marta, te agradecemos el rato, vamos a ver cómo sigue, porque se dijeron muchas cosas y poco tiene de, no sé, de sentido común. Uno por ahí escuchando la nota, y yo venía particularmente escuchando la exodia, y decía, bueno, pero si realmente hubiera la intención de la transparencia, y voy a decir, bueno, el presupuesto dice que gano 90, pero en realidad me llevo 450, bueno, voy y te muestro recibo, y porque es un funcionario público, y ahí tenés de los ítems, ¿por qué se llega tanto, Nico? Sí, y lo que llama un poquito la atención, a pesar, bueno, acá Marta habla de que hubo cierta aceptación del Ejecutivo, que se acercó a la intendenta, hay los concejales, digamos, que son más afines al Ejecutivo, no estarían apoyando esta ordenanza. No. Vos sabés que todos hemos coincidido en que estamos de acuerdo con la transparencia. Por ahí está en debate, como te digo, cuál va a ser la fórmula, claro. Porque sin duda esto va a tocar algunos sueldos, ¿no? Sí, ¿cuál va a ser la fórmula en la que vamos a trabajar? Bueno, ahí hay distintos puntos de vista. Todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero lo estamos debatiendo. Pero también quiero decir que más allá de esta ordenanza, que realmente nos lleva tiempo y la estamos trabajando en el Consejo, quiero decir que seguimos trabajando todas las otras ordenanzas en el Consejo, seguimos atendiendo los reclamos, seguimos reuniéndonos con el Ejecutivo por los reclamos que suponte que nos llegan al Consejo Deliberante, seguimos atendiendo todo eso. Ayer hemos tenido audiencia pública con respecto al aumento del agua, hemos estado escuchando a todos los vecinos y hemos tomado nota de todo lo que se ha planteado. Digamos, este no es el único tema que tratamos en el Consejo, tratamos otros, y por lo tanto, por esos otros temas también nos juntamos con los funcionarios. Y bueno, pero este es un tema que realmente nosotros creemos que es histórico. Mira, nosotros lo vemos así. Porque, bueno, siempre los intendentes han decidido discrecionalmente los sueldos. No solo acá, ni ahora. De toda la vida ha sido así, ¿entendés? Entonces, bueno, nosotros nos hemos puesto con firme convicción a intervenir en esto que nos corresponde por carta orgánica. Y bueno, y lo estamos trabajando. Ojalá que así sea, Marta. Nos quedan un par de temas después para seguir en otro momento. Lo que pasa es que era bastante interesante el tema para charlarlo. Te agradecemos por este rato y la seguimos en cualquier momento. Por supuesto, muchas gracias. Siempre, la verdad que tenemos ahí un micrófono abierto para poder contarle a la ciudadanía en qué estamos trabajando en el Consejo Deliberante, así que se los agradezco, un saludo, que tengan un buen fin de semana y que, bueno, que coman mucha baña cauda y huevitos de Pascua. Dale, gracias, Marta, buen fin. Les mando un saludo. Buen fin. Hasta ahí la palabra de la concejal Marta Vanegas. Bueno, es para analizar. Es para analizar y ver también qué va a pasar. Hay dos puntos que me gustaría remarcar antes de cerrar. El primero es que hay que conocer cuáles son esos ítems por los cuales los haberes se incrementan. Porque, por ejemplo, tengo justamente acá en mano una lista donde incluso los mismos secretarios, que deberían cobrar todos igual, tienen valores de sueldos distintos. Eso también es para tener en cuenta. Y el otro punto es este discutido artículo 2, que dice, por ejemplo, que un secretario...